Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión más de Espiral aquí en la Resistencia Radio. Yo soy Erika Rosete y les doy la bienvenida a este programa especial que hemos preparado desde México desde otros puntos de América Latina. Y me da mucho gusto, quiero agradecer que están hoy presentes en vivo desde varios puntos de este continente maravilloso, amigos, colaboradores y compañeros de vida que han aceptado esta invitación a esta emisión de Espiral. Yo lo venía anunciando anteriormente, hemos decidido hablar de lo que no se habló en su momento en aquella producción audiovisual de Netflix llamada Rompan Todo, producida y llevada a cabo por Gustavo Santaolalla. Así que he invitado a amigos míos muy queridos y les doy la bienvenida con todo el cariño desde México. Quiero decir rápidamente que a continuación van a escuchar las voces de Francisca Salinas desde Chile, Santiago Triana Sánchez desde Colombia, Franco Laviano desde Uruguay, Toño Cartín en la bella Costa Rica y Gonzalo Aparicio, si es que logramos hacer este contacto con él desde Francia, pero él es de Argentina. Así que chicos, si quieren, si les parece bien, vamos a presentarnos cada uno. Empezamos por ti, Fran. Hola, ¿cómo están? Hola a todos aquí y a todos quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo. Bueno, como decía Erika, me llamo Francisca Salinas Fernández. Nos conocimos en la USACH, la Universidad de Santiago de Chile, cuando Erika hizo un intercambio y bueno, las dos somos periodistas. Así que hola y gracias por la invitación. Muchas gracias, Fran. ¿Qué te parece si vamos contigo, Franco? Hola, buenas tardes, Erika. Bueno, mi nombre es Franco Laviano y soy desde acá en Montevideo, Uruguay. También tuve el gusto de conocer a Erika en una de esas aventuras latinoamericanas que tiene por el territorio. Y bueno, estamos acá también para hablar un poquito sobre la conexión uruguaya del rock latinoamericano. Muchas gracias, Franco. Vamos contigo, Toño. Hey, hola, ¿cómo están? Yo soy Toño, yo soy de Heredia, Costa Rica, pero en este momento me encuentro en Copey de Dota, en el Cerro de la Muerte, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, en un bosque nuboso tropical, de altura. Y venga. Erika, nosotros nos conocimos la versión apta para todo público en Xochimilco. Pero en Xochimilco, es cierto. Muchas gracias, Toño. Claro, el bello Xochimilco. Santiago. Hola, Erika. Hola a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y qué bueno estar de nuevo aquí en Espiral. Los saludo desde Bogotá, Colombia, para hablar, para abrir un poco más la perspectiva del rock colombiano y latinoamericano. Y pues bueno, yo a Erika la conocí cuando nos llevamos un pedacito, dos pedacitos de Latinoamérica a España hace algunos meses. Y bueno, una alegría, insisto, estar aquí otra vez. Muchas gracias, Santi. Y por último, Lujupis. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día, un gusto estar aquí con todos ustedes, disfrutando esta hermosa mañana en México. Y nada, claro, hablando un poquito más o tratando de abarcar un poquito más esos temas del documental del Rompan Todo, como esas cosas que todos nos quedamos pensando que quedaron fuera y ahora quizá podemos abarcar un poquito más. Y nada, es todo. Muchas gracias, Erika, y saludos a todos. Muchas gracias, Luju Piz, que me está, justamente Luju y yo estamos en el mismo lugar físicamente aquí en México, así que le agradezco mucho porque se está encargando de toda esta producción o el tema tecnológico para que todo pueda salir lo mejor posible. Si les parece, a todos los que estamos aquí presentes, les damos la bienvenida a quien nos esté escuchando del otro lado de esta dimensión que es el internet a través de Resistencia Radio. Y me gustaría, chicos, que ahora pasáramos a esta parte, que ustedes me contaran un poco de cómo es que vieron el documental de Netflix de Rompan Todo, que al final fue lo que nos trajo hasta aquí. Y me gustaría que nos lo contaran desde su perspectiva, desde cómo lo ve una persona de a pie en Colombia, cómo lo ve un chileno, por ejemplo, Fran, que sí que se habló, ahora lo recuerdo, de Los Prisioneros, que es un gran grupo, pero ¿qué faltó o qué les hubiera gustado poner ahí como para que Gustavo Santaolalla hubiera tomado nota de esas cosas que sí que les hubiera gustado que sucedieran? Empezamos contigo, si quieres, Fran. Yo vi el documental Tengo demasiadas apreciaciones, yo creo como la mayoría de las personas que lo vieron en realidad. También estuve leyendo mucho al respecto y bueno, obviamente una de las cosas que a mí no me cautivó fue la falta de presencia de mujeres y de disidencias también en el documental. O sea, básicamente, sin ofender obviamente, es como si el rock casi que hubiese hecho sido solo por hombres, ¿o no? Y muchas veces como que las mujeres que aparecen, Julieta Venegas, Andrea Echeverri o la misma Mon Laferte, hablan sobre también las obras de otras personas y a veces sobre quizás la de ellas. O sea, igual se habla de las de ellas, pero quizás no tan en profundidad como la de otras personas. Yo entiendo también que existen influencias, ¿ya? Y obviamente ellas tienen que hablar respecto a lo que las marcó como músicas, y si bien lo que más sale puede ser a nivel mundial música de hombres, obviamente nos vamos a ver influenciadas por esa música, ¿ya? Bueno, a mí lo que cuando lo vi, como que al tiro me saltó la pregunta de qué es el rock, como que siento que todavía no sé bien cómo definir qué es el rock. O sea, estuve buscando definiciones, estuve conversando con amigos y amigas que son músicos y como que todos y todas tienen diferentes perspectivas al respecto. Como que quizás en la parte como estética o la parte ya más instrumental, como que muchas personas hablan como de que tiene que haber una guitarra eléctrica. Pero también en muchas de las canciones que podemos escuchar, no sé, cuando hablan de los Jaivas también o no sé, de Spinetta, yo no siempre escucho guitarra eléctrica. Entonces siento que tiene como que era una deconstrucción, no sé si estoy yéndome, como decimos en Chile, muy en la ola, pero como que desde un tiempo a esta parte estoy tratando como de deconstruir un poco mi gusto musical. Como que antes yo decía, no, no escucho reggaetón XX, pero como que ahora siento que todo puede cambiar un poco, ¿ya? Entonces como que creo que eso es importante, como ir ver desde que dónde se entiende el tema de cierto rock, porque lo que era el rock en los 50, en los 60, por ejemplo, yo no sabía de estas personas de México que cantaban estas canciones que aquí se hicieron muy famosas también, pero que eran como básicamente algunos covers de Norteamérica. Y si bien ellos y los Beatles en su principio eran de una forma, y de hecho no recuerdo bien quién dice como que no le gustaba mucho por los suétercitos que ocupaban. Hoy en día, o sea, los Beatles en los 70 fueron otros, y después fueron otros, o sea, el rock hoy día es otro. Yo creo que siempre hay como una suerte de evolución. A mí lo que me gusta, eso sí, es que hayan partido con el tema como de la resistencia, de la represión. Yo siempre creo que el rock igual tiene que ser un poco como una respuesta a ciertas cosas sociales. Y también me gustó mucho que mezclaran lo que estaba aconteciendo, por ejemplo, lo que pasó en el 68 en México y bueno, en otras partes del mundo. También se habla de lo que pasa en Argentina, lo que pasó en Chile en el 70, o sea, en los 70, cuando le dijeron a Salvador Allende, y después en el 73 con el golpe militar. Ahí, por ejemplo, algo que me gusta mucho y que lo dice alguien que me encanta, que es Jorge González, el vocalista de Los Prisioneros, dice que después en el 73 todo pasó a estar en blanco y negro. Como que, no sé si vieron esa parte, como que todo pasa a ser blanco y negro. Y así siento yo que también fue. Otra cosa con Francisca, que era la otra persona que iba a estar aquí, nosotros hicimos nuestra tesis sobre el canto nuevo. Quizás sobre eso puedo hablar después. El canto nuevo es un movimiento musical que destacó en dictadura porque fueron las y los músicos que se quedaron aquí en Chile haciendo resistencia cultural a lo que pasaba, porque muchas personas se fueron exiliadas, por ejemplo, los mismos Jaiba que hablan en el documental. Se fueron para otros países, Inti-Illimani, Mani, que eran grandes exponentes del género, ya sabemos, a Víctor Jara, lo hicieron en el documental, lo mataron porque él era un emblema de la canción popular y de la misma canción que él llama como canción rebelde, ¿ya? Otra cosa que yo entiendo, y quizás aquí como que tenemos un debate quizás como un poco más de estructura del rock, de los instrumentos, me hubiese gustado que también se nombrara un poco más a Violeta Parra. Yo sé que ella quizás no es muy así como rockera quizás, pero ella tiene muchas canciones contestatarias que se aplican hasta el día de hoy. Tiene letras, por ejemplo, en Arauco tiene una pena, que habla de la represión al pueblo mapuche y eso sucede hasta hoy mismo. Tiene, por ejemplo, una canción que se llama ¿Qué dirá el Santo Padre? Y que habla sobre mientras ciertas cosas pide el pueblo, caen miserias, caen balas, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer la policía acá en Chile asesinó a un malabarista de 5 tiros. Ya, es otro tema, pueden verlo, pero mucha gente como que sacó esta canción de Violeta Parra, así como pan pide el pueblo, plomo le da la milicia. Ya, entonces son canciones que para mí eso tiene que ser el rock, algo trascendental, como que marque vidas, no sé cómo explicarlo. Otra canción que tiene Violeta también se llama Que vivan los estudiantes, quizás después pueden ver la letra de eso. Y también debatiendo con amigos y amigas, para mí, por ejemplo, la letra es algo fundamental, especialmente en Latinoamérica. De hecho, eso es lo que dice Víctor Jara en una parte del documental, que la nueva música, la nueva canción chilena, que es un movimiento musical que se dio, es está organizado como en respuesta a cantar canciones que les hace sentido y canciones que tienen significancia para nosotras acá en Chile. Ya no son, y no digo que sea algo malo, ya no son covers, sino son cosas que pasan en cada cultura, marcada bajo cada idiosincrasia. Eso me gusta igual también como el documental, como que se habla de cada como parte, porque si bien Latinoamérica, yo siento que compartimos muchas heridas, y esas heridas se ven en muchas canciones, las heridas son particulares. Entonces, bueno, eso me gustó. Y bueno, particularmente, va a ser un poco hincapié, y quizás el paso, no sé, cuando Erika me diga la canción, Los Prisioneros, yo creo que ellos fueron... Yo creo que, como el movimiento rock, ya reconocido como rock, para mí es el grupo más grande que ha salido en Chile. Y se habla mucho su canción, ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Que era como una clara alusión a las clases dominantes y eso. Pero también hay otra canción que me gusta mucho, que yo creo que es, que marca, no sé si décadas, marca historia, y que se ocupó mucho para el estallido social que ocurrió en octubre del 2019 acá en Chile, se llama El baile de los que sobran. ¿Ya? Y esa canción habla de, básicamente, es como el poema de Galeano, los nadie, la gente que sobra, los mismos de siempre que trabajan y trabajan y trabajan y al final no ven ninguno, que te dicen, es importante ir a estudiar, pero al final siempre va a haber alguien de la clase dominante que llega a ser político o llega a ser tu jefe, que va a estar encima tuyo. Y eso como que marca bastante, yo creo que a las generaciones, y de hecho lo dicen de Los Prisioneros, que es la música del pueblo, y lo dicen en el documental. Entonces, no sé, bueno, me gustaría que hubiesen hablado más de mujeres, en realidad, no sé, Psycho, de Juanita Parra, ella si bien sale en Los Jaivas, escuchar los solos de batería de Juanita Parra era, para mí cuando chica, algo así como, wow, catártico, no sé, siento que tiene mucho que dar, también Javiera Los Imposibles y muchas otras mujeres, no sé, la misma Mon Laferte podría haber que tenido quizás como mucha más incidencia en el documental, porque ella acá en Chile... estaba en un programa que era Busca Talento y como que no pasó mucho, pero fue de México, volvió acá y volvió al Festival de Viña y fue como ¡boom! En verdad, no solo por el éxito, sino por sus letras, por todo. Por ejemplo, ella tiene una canción que se llama Plata Tata, que yo no sé cómo definirla un poco, y que siento que es un poco reggaetón, pero tiene una letra súper social. Dice, somos más choros que los pacos, peleamos sin guanaco. O sea, los pacos acá en Chile son la policía y el guanaco es el camión que ocupan para reprimirnos. Entonces, siento que eso tiene que ver mucho, no sé, como que hay que ver también como el rock como un, o la música como un sincretismo cultural, que ya no es solamente batería y guitarra, sino es como también dicen que lo hizo Luis Alberto Spinetta, que mezclaba muchas cosas. Así que eso, no sé, dar paso a la canción de, ¿sí? De los prisioneros, para que la escuchen, esta se llama El baile de los que sobran. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Juegos, únanse al baile de los espejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos Estamos de vuelta, muchas gracias a quienes nos están escuchando de ese otro lado de esta dimensión, que es la Resistencia Radio. Acabamos de escuchar a Los Prisioneros con El Baile de los que Sobran, una canción que nos ha traído a cuenta mi amiga, compañera de vida, Francisca Salinas, desde Chile. Francisca, te dejo para que sigamos con esta dinámica de hablar del rock en América Latina. Fran. Perfecto. Bueno, en verdad, para cerrar un poco, creo que el trabajo de Rompan Todo fue un buen trabajo, pero también es trabajo de quienes hacen documentales y cosas así. No solo ver a quienes marcaron pauta, sino, creo yo, a quienes estaban quizás como marcando la pauta, pero más underground. Entonces, por ejemplo, ahí yo hubiese puesto a muchas más mujeres y a muchas más disidencias. Pero ese es otro documental, quizás lo podríamos hacer nosotras, Erika. Y nada, o sea, simplemente siento que es súper interesante hablar de la música latinoamérica porque es una música de otro territorio y como decía anteriormente, compartimos heridas y esas heridas se muestran o quizás sanan al colectivizarlas, al hacerles una pintura, un graffiti, un libro, un poema, un baile. Y nada, o sea, simplemente me gustaría dejarles también con la pregunta que todavía no logro responderme, que es, ¿qué es el rock? Así que podemos deconstruirnos y conversarlo en otra oportunidad. Así que ahora les voy a dar el paso para que sigan con Franco Laviano. Gracias, Erika. Hola, bueno, muchas gracias, Francisca, muchas gracias. Tremenda la intervención y buenísimo el tema de los prisioneros, que aparte viene a hacer alusión un poco a ese que bailan los que sobran. Bueno, de hecho estamos bailando, ¿no? Estamos bailando un poco los que sobre aquellos rocks, aquellas canciones, aquellos grupos que consideramos que no estuvieron en Rompan Todo y que creemos que vale la pena nombrarlos. Entonces, a veces están muy buenas que bailemos los que sobramos, porque podemos generar un baile propiamente nuestro. Bueno, mi primera impresión realmente de Rompan Todo es realmente bastante buena. ¿Por qué lo digo? Porque ha posibilitado que estemos todos acá de 6 países latinoamericanos hablando de rock, hablando de cultura, hablando de literatura también y de letras en español, que es un acontecimiento, me parece que ningún film había ocasionado en el último tiempo, y es que tanta gente estuviera hablando directamente ya no sobre una ficción, sino sobre el hacer latinoamericano en sí. Y esa es una propiedad que da el cine documental. Ahora, ¿cuál es, me parece, uno de los grandes debates que se ha dado en torno al documental? Las cosas que han quedado afuera, las cosas que sin sobrar han decidido o se ha decidido de alguna manera que sobraban. En realidad considero que, a ver, y voy a exculpar un poco en ese sentido a esa idea de narrador y productor de Gustavo Santaolalla, porque si bien hay cierta dimensión ética que tiene que ver con el trabajo del narrador, también hay una dimensión poética. Y en la dimensión poética es muy difícil incluir todo. Así como para aquí, para Homero fue imposible describir todo el escudo de Aquiles en la Ilíada, y básicamente se dedica a hacer un resumen de lo que él consideraba que era más importante. Para el narrador de un documental o para el narrador de una ficción, también hay cosas que hay un momento de elección que es inevitable, hay cosas que quedan afuera. Y aquí quiero hacer una salvedad en torno a dos cuestiones que nosotros, que tal vez formamos parte de otras latitudes, de otros países, no podemos negar y no podemos dejar de ver, que es que luego de los virreinatos y luego de la conquista española, tanto México como Argentina, la Ciudad de México o Buenos Aires, pasaron a ser o siguieron, continuaron siendo los epicentros culturales, económicos y artísticos más importantes de Latinoamérica. Me parece que eso es muy difícil de negar en términos de producción de literatura, en términos de producción de poesía y en términos de producción de música. Si nos ponemos a repasar el canon de la literatura latinoamericana o el canon de la música latinoamericana, Buenos Aires y la Ciudad de México van a seguir representadas como de una manera de fuste, de una manera muy fuerte. Entonces, a mí no me gustaría la idea directamente de atacar esa postura, sino simplemente de observarla y de agradecer en ese sentido que nos ha dado la oportunidad de reunirnos a nosotros acá, no para romper directamente el documental, sino para romper esa textualidad, pero creando otros textos, porque todo lo que estamos haciendo ahora, incluso con nuestra propia voz, es crear otros textos, dar vida a otros textos que complementan y a esa textualidad que rompan todo. Así que bueno, mi impresión es buena, sí hay cosas que no están, pero bueno, acá estamos nosotros para vindicar, no de una manera vengativa, sino de una manera feliz, aquellas cosas que creemos que valen la pena nombrar, decir y recordar. Así que bueno, muy contento de estar acá. Les paso con Santiago, que bueno, es otro compañero que también que va a dar su perspectiva sobre estas cuestiones que estamos hablando. Gracias, Franco, claro que sí. Hola a todos otra vez. Yo creo que el documental tiene muchos aciertos. Ya alguno lo mencionaba ya Francisca, que fue como ocuparse de dar contextos históricos de lo que pasaba en cada momento en el país del que se iba a hablar. Es decir, se ocuparon de dar un contexto, digamos, para poner en situación a la audiencia de lo que pasaba en México en el 68, o de lo que pasó en Chile entre el 70 y el 73, o lo que pasó en Argentina después de la muerte de Perón. Y otro de los aciertos que veo es que logra congregar por primera vez a muchas de las grandes figuras de la música de Latinoamérica, empezando pues por Charly García, o Fabiana Cantilo, o Andrea Echeverri, Fito Páez y el mismo Jorge González, que a mí personalmente me emocionó mucho volver a ver con mejoría en su salud. Y el otro gran acierto que yo veo, que ya lo mencionaba Franco también, era el de abrir, de dar un debate de nuevo sobre la historia del género en el continente, y al menos de manera masiva. Yo no recuerdo que antes se hubiera hablado como de lleno sobre la historia del rock en español en América Latina. Sin embargo, también creo que hay muchos puntos que se le pueden criticar al documental, y el primero es tal vez que fue en exceso una perspectiva argentina del género, del rock. Digamos, para contar la historia yo no considero que se tenga que ser objetivos, o sea, para contar la historia es imposible ser objetivo, y desde luego que puede haber omisiones, como también lo decía Franco. Pero yo creo que hay unas omisiones que son ya muy, que sobresalen por lo mismo evidentes. Es como una ausencia que es tan grande que es obvia. La que me parece que más se ve es que pasaron totalmente de Brasil. Venezuela apenas la mencionaron muy de soslayo. Los amigos invisibles hablaban, pero no para hablar de ellos, sino para hablar de otros grupos. Perú también pasa, apenas lo mencionaron en algún primer momento, en el primer capítulo, creo recordar, con los Saicos, pero poco más. Igual, cuando hablan de Chile, mencionan a Víctor Jara, que me parece bien acierto. Hay gente que cree que no debieron haber incluido a Víctor Jara por no ser propiamente rock. Yo creo que está muy bien incluido Víctor Jara. Pero de la misma manera en que incluyen a Jara, pues pudieron haber incluido a Mercedes Sosa, a Violeta Parra, a Piero, bueno, en fin. A tantos cantantes que sin ser propiamente rock, sin tener guitarras eléctricas, que creo que eso es lo que mucha gente entiende por rock, pues han aportado sin duda a la música en el continente, ¿no? Y de hecho, no entiendo por qué si hablando en términos anglosajones, si se pone a Bob Dylan como un gran pilar desde su música folclórica y de protesta, como un gran pilar del rock, no entiendo por qué no se podría hacer lo mismo con quienes más o menos equivalen a su figura, como son pues la música protesta que se llama, ¿no? Y por último, quiero rescatar un comentario de Humberto Calderón, de la banda mexicana Neón, que en el quinto capítulo dijo que muchas veces, entre comillas, nos centramos en hablar de bandas de altísimo impacto y trayectoria y se deja de lado a varias bandas que son un orgullo tenerlas. Yo creo que ese es el gran pecado de Rompan Todo. Se centran en las grandes bandas, las más rutilantes bandas, que está muy bien, pero al ser la historia del rock latinoamericano, creo que se debió haber dado más espacio a bandas, a grupos, a artistas que a lo mejor no descollaron tanto en su época, pero que han servido pues para construir el género y para que sea el género que es hoy, tan importante, tan popular, tan masivo. Entonces, pues esos son mis comentarios y ahora vamos a volar a Costa Rica Santi, o en América. perdón que quería hacer, antes de darle paso a Toño, quería decir a quien nos esté escuchando que además de quien estamos aquí ahora mismo, también van a escuchar a los que no pudieron estar en vivo, que quería, creo que era importante también mencionar que es José Pablo Díaz, que él va a hablar del Caribe y que lamentablemente no pudo conectarse ahora mismo en vivo. También va a estar Bruna Acacio desde Brasil, hablando justamente de lo que decía Santi, de la gran ausencia, ¿no? Siendo un país tan grande. tan prolífero, no va a estar presente. Bueno, Bruna nos va a hablar de eso, aunque no esté ahora mismo en vivo. Y también Gonzalo Aparicio, que está teniendo algunos problemas técnicos. Pero bueno, José Pablo, Bruna y Gonzalo van a estar aquí, y aunque no estén ahora mismo en vivo. Así que, Toño, adelante. Disculpa, Santi, discúlpenme por esta pausa, pero creo que era importante mencionar que también hay más gente que va a hablar más adelante. Muchas gracias, Santi, y adelante, Toño. Hola, pura vida. Un saludo otra vez desde Copey de Dota. Bueno, yo quería presentar la nota que hice, que Erika me había pedido que fueran 5 minutos, pero es un recorrido por la historia del rock de Costa Rica, bastante resumida, porque son, aunque no lo crean, más de 60 años de que ha habido rock, tanto covers como música original. Y Erika, quiero agradecerle porque no se imagina la cantidad de años que llevo con ganas de hacer algo sobre el rock de los 60 acá, porque es una época que ha sido olvidada, digamos, como que en los 80 hubo una movida muy grande y bandas que todavía siguen activas, entonces mucha gente ha olvidado lo que pasó antes, entonces yo también quise un poco recuperar, o no tal vez recuperar, sino dimensionarlos. Y también quiero agradecer a Carlos Arrieta, que es un gran amigo, que le decimos Litus, que él fue el que me facilitó los contactos y que me ayudó muchísimo, ahí lo van a escuchar en la nota. Y también a Fo León, que bueno, es un conocedor grandísimo de la música de acá, además que produce conciertos y es muy activo y produce espacios también para la divulgación del rock. Y también quiero agradecerle a Mauricio Mora, que él es parte de... Ay, se me olvida la disquera. Bueno, es una disquera californiana que ahora tiene sello latinoamericano y está aquí en Costa Rica, entonces están impulsando varias bandas. Ellos fueron con los tres que yo hablé, aunque Mauricio fue más que todo, digamos, no sale la nota. Él me dio también muchas ideas de lo que pasó y es un músico y también ha estado muy activo. Y espero que les guste la nota. Como les dije, son muchísimos años que tuve que resumir en muy poco tiempo. Y espero que también, bueno, yo me comprometo también de que en algún momento salga alguna pieza audiovisual sobre la historia del rock, que Fo León le comenté y dijo que sí, que le parecía una genial idea. Entonces también les digo que Resistencia ayudó a que diga que conectáramos varias personas y que puede salir varios productos muy interesantes. Y yo también me tengo que ir, entonces después de esto, digamos, sería mi despedida. Y lo que quiero decirles es que también están invitados a que busquen música acá. Yo creo que Fo y Litus dejaron muy claro que no se escucha música acá fuera de Costa Rica, no por la calidad, porque yo creo que sí hay calidad, pero tal vez es un poco duro porque somos un país muy pequeño, la escena es muy pequeña y los músicos no han podido como profesionalizarse, porque ellos, además de la música, tienen que tener un trabajo, porque muy pocos pueden vivir de esto. Entonces los invito también a que busquen música acá, si en algún momento quieren contactarme, yo con mucho gusto les puedo pasar, porque aunque no crean, aquí hay escena de punk, de funk, de metal, de todo lo que se pueden imaginar, aquí en Costa Rica se produce, y creo que también es muy divertido porque cuando, les voy a contar una historia para que también se den cuenta, la última vez que estuve en México, estuve con unos fotoperiodistas, y estuvieron hablando de reggaetón y yo les decía que yo no conocía absolutamente nada de reggaetón y me decían que cómo que no. Entonces yo creo que también nos confunden con Puerto Rico y creen que aquí somos muy caribeños y en realidad sí somos parte del Caribe, pero la escena rockera existe y es bastante fuerte, aunque últimamente ha venido disminuyéndose, pero ahí todavía existe. Entonces espero que les guste la nota y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos el resto de América Latina. ¡Esta es una historia salvaje! Hola, soy Antonio Cartín. Yo les voy a contar sobre la historia del rock en Costa Rica. Pero primero, algunas generalidades. Esta es una pequeña nación centroamericana con 5 millones de habitantes y con un tamaño físico similar al de Nuevo León. Por muchos años exportamos café y banano. Ahora nuestra economía la mueve el turismo y la venta de servicios. Algo curioso es que nos confunden con Puerto Rico y por esto me imagino que su conexión inmediata es con algún ritmo tropical. Pero dejemos que el músico y gestor cultural Carlos Arrieta nos comente otros aspectos que relacionan el contexto del país con la escena del rock. Lo que pasa con el rock en Costa Rica no es que no tengamos escena, no es que no tengamos bandas, creo que tiene que ver un poco como con el contexto país. Costa Rica hasta hace algunos años era un país más pobre. Digo, no somos un país super adinerado, pero somos un país en este momento que a nivel de Centroamérica está muy bien, a pesar de que es muy caro. Entonces, yo creo que Costa Rica ha sido un país privilegiado en muchos aspectos. De verdad, fuimos uno de los primeros países en tener electricidad, bueno, alumbrado público. Siempre hemos tenido un grado de alfabetización muy alto. Tenemos universidades que, aunque no parezca, son de clase A a nivel del mundo. Somos uno de los países de la región de Centroamérica que tiene mejor habla de inglés. De hecho, las empresas privadas tienden a contratar muchos costarricenses porque tenemos un inglés muy neutro. El rock costarricense empieza a finales de la década de los 50. A lo largo de su historia, se dieron diferentes etapas. Esto es una versión muy condensada de más de 70 años, que está muy relacionada con la historia socioeconómica y política del país, en especial al principio de este género musical. Las generaciones que vivieron después de 1948, año de la guerra civil en el país, vivieron una verdadera movilidad social, donde cualquier persona con méritos académicos podía acceder a estudios universitarios, y esta generación es la que inicia nuestra historia rockera. Así nos introduce Fo León, promotor musical, estas primeras etapas del rock. Por ejemplo, el primer periodo del rock costarricense entre el 58 y el 62 estuvo cargado de covers. Luego llegan las composiciones originales, las giras, las disqueras y la profesionalización de los conjuntos entre el 65 y el 69, con periodos donde habían hasta 6 bandas ticas de peso siendo promovidas por Indica en todo Centroamérica. Indica era la industria de discos centroamericana de Costa Rica, fundada en 1963. Con presencia regular en Nicaragua y Panamá, tocando con salones llenos. Y pasamos de esa situación ideal a básicamente reducir a cero las bandas siendo promovidas, digamos, por Indica. Eso es en cuestión de 5 años, ya no tenían a nadie en su lista. Entonces ya no hay... Hacia finales de los 60 hubo un apagón de esa primera generación. La escena renace a finales de los 70, con una nueva camada de músicos. Esta estuvo inspirada en la psicodelia, el rock progresivo, el Latin funk de Santana, el soul y la música protesta. Pero también estuvo marcada por la falta de apoyo y el desinterés de las disqueras, y se le puede sumar una gran represión policial, en especial del Departamento de Antinarcóticos. Fo León nos explica qué pasó con algunos de los músicos de esta época. Que ante esa falta de opciones profesionales, las primeras bandas de rock se separan y los músicos más dedicados se van del país a tocar rock a otros países. Y los que quedan en el país se pasan a otros géneros musicales para poder comer. Ante la falta de grabaciones y la desaparición de las primeras bandas, pues con el paso de los años es como si nunca hubieran existido, ¿verdad? Entonces los músicos de los 80 y su público crecen sin saber que existió algo antes que ellos. Esto cambia en los 80 con dos acontecimientos. Primero, a nivel local, las bandas como ENA, Ignife Rock y Distorsión se dedican a autogestionarse. Por ejemplo, crean sus propios espacios, como en bares. Además, graban sus propios discos. Y el otro a nivel internacional, con la movida madrileña, con grupos como Mecano y Miguel Bosé. Esto ayuda al desarrollo del rock en Argentina y en México. Y con esto, las disqueras locales vuelven a poner sus ojos en la escena nacional. Escuchemos a Fo León. En Costa Rica, la primera banda que se escoge por la disquera Distorsión, que ya tenía un par de sencillos autogestionados, firma un contrato con CBS que había comprado Indica. Y logran colocar un sencillo en las listas españolas, en Antena 3 incluso tocaron, que es un canal en España. Luego firman a Café con Leche y a Modelo para el Mar, y que tienen un éxito impresionante en Centroamérica. Esto vuelve a esta generación en algo increíblemente memorable y que sus fans no tienen con qué comparar. Con el éxito de Café con Leche y Modelo para el Mar, estas bandas no migraron del país y se mantuvieron activas. Esto ayuda a que el rock en la década de los 80 sea muy productiva y ampliamente documentada. Fo León nos narra sobre la realidad de las bandas en este momento. En los 80s, en cambio, se da un proceso inverso, que arranca con las bandas siendo guerrilleras y autosuficientes y trabajando de forma autónoma, de repente querer tratar de imitar el éxito que tiene Café con Leche y Modelo para el Mar, ¿verdad? Y sueñan con contratos y giras. Y pues, por ejemplo, bandas como Ebra habían hecho festivales gigantescos, llegaban miles de personas. Que pues de repente las cervecerías y las tabacaleras ven que esos eventos juveniles existen y tratan de meterse en el ring, ¿verdad? Tratan de meterse dentro de la producción de eventos, de conciertos de varios días, de conciertos que tiran diferentes como diferentes actividades y todo eso. Entonces es un poco como que se vuelve como más corporativo, por decirlo así. Las disqueras firman bandas, están viendo cómo se desarrolla el mercado, a ver si esto puede ser como un buen negocio a la larga, o si sale algún producto como Alush Nahual o Soda Stereo que puedan exportar. Entonces, ante esta cantidad de generación de espacios y empleos y oportunidades, los músicos de rock se vuelven profesionales, ¿verdad? Ante la cantidad de apoyo y opciones laborales. Entonces, muchos pueden dedicarse a eso tiempo completo y pueden tener hijos y salir adelante. Esto es un fenómeno muy de los 80s que ya en los 90s pues como que se va apagando. Hacia mediados de los 90s se da otra ola de bandas que se fortalecen con la creación del Rockfest y los espacios gestionados por las tabacaleras. El apoyo acaba con una ley que regula lo que estas empresas pueden patrocinar. Y terminamos de los 2000 al presente, con una explosión de sonidos y con la pregunta del por qué el rock no ha tenido más exposición a nivel continental. Para esto nos vuelve a explicar Carlos Arrieta. La culpa, digamos, de que los artistas de Costa Rica no hayan tenido la misma exposición que una banda como Señor Loop, que una banda como Bomba Stereo, como, no sé, el Cuarteto de Nos, Aterciopelados, no creo que sea un problema de calidad, no creo que sea un problema de atención, yo creo que es un problema de oportunidades. Yo creo que eso es lo más gacho, ¿sabe? Costa Rica nunca ha sonado más diversa que ahora. Literalmente tenemos de todo, tenemos punk, tenemos rock, tenemos rap, tenemos hip hop, tenemos trip hop, tenemos jazz, tenemos new metal, tenemos progresivo, tenemos de todo, mae. Y dentro de todo tenemos buenos y malos exponentes. La verdad es que el rock dejó de dominar la industria también. Eso es una realidad. La industria la domina Latinoamérica, pero no la domina el rock. La domina el reggaetón, la domina el trap. Y esta fue una pequeña reseña de lo que es el rock en este país centroamericano. Espero que algún día pueda experimentar con sus oídos toda la movida que acá existe. Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en La Resistencia Radio, en este programa que se llama Espiral, y en esta edición súper especial que tenemos y que hemos hecho con mucho cariño y mucho gusto sobre el rock en América Latina, a propósito de el Rompan Todo de Gustavo Santaolalla. Y quería comentarles, bueno, quería mandarle también un saludo a mi sobrino Oscarín, que nos está escuchando y que es muy fan de todos los que aquí hablamos, y ha pedido un cordial saludo, le mandamos un saludo y un beso. Y también a decirles que hemos estado hablando sobre el rock, que ha estado gente conectada en vivo desde Chile, desde Costa Rica, acaban de escuchar a Toño. Después de algunos problemillas hemos logrado contactar con Gonzalo Aparicio, que es argentino y que nos escucha y que transmite él desde Francia ahora mismo. Gonzalo, ¿será que podemos escucharte? ¿Puedes saludar a la audiencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Qué alegría poder escucharlos. Genial, Gonzalo, pues preséntate un poco brevemente antes de dar paso a lo que sigue para que la gente pueda escucharte. ¿Qué hora es en Francia? Platícanos de ti. Bueno, ahora son las 8:45, mi nombre es Gonzalo Marcelo Aparicio, soy argentino, estoy acá viviendo un poco la vida, cocinando, y bueno, estoy muy contento de participar a este grupo y a este programa, así que te tengo que dar las gracias a vos y a todos los participantes que nos dieron esa rica información sobre sus distintos lugares. Muchas gracias, Gonzalo. Como él lo decía, él está allá en la Francia y más adelante van a escuchar un poco de lo que él preparó. También recordar que a lo largo de este ratito también van a escuchar las voces de Bruna Acacio desde Brasil, aunque no está ahora mismo en vivo, y de José Pablo Díaz aquí en México, que se ha preparado un temononón justamente sobre el rock en el Caribe. Y bueno, sin más preámbulos, les dejo con la voz cantante de Santiago Triana desde Bogotá. Muchas gracias por eso de voz cantante, Erika. Sí, aterrizamos pues entonces ahora en el cuarto capítulo de Rompan Todo. No por seguir el orden cronológico que propone la serie para narrar la historia, sino porque solo en ese momento es mencionado por primera vez el rock hecho en Colombia. Este es un recorrido por la historia del rock nacional desde comienzos de los años 60 hasta la actualidad. No pretende de ninguna manera ser definitivo. Y pues bueno, aquí va entonces un repaso por la historia del género en Colombia. Hola, buenas noches. Hola, Colombia. Eso. Maestro. El viaje rockero en Colombia comienza en la década de los 60 y de una manera muy similar a como lo hiciera en México y Argentina, es decir, con grupos que en principio no siempre tenían canciones propias, sino que hacían versiones en español de los grandes éxitos con los que los Beatles, los Rolling Stones o los Animals conquistaban en inglés a todo el planeta. Hay una casa en ruina, en donde nace el sol. Los grupos incluso se parecían en sus atuendos a los cuatro de Liverpool. Usaban corbata, trajes y llevaban el cabello como si fuesen muñequitos de Playmobil. Las bandas más famosas de aquella época en Colombia fueron sobre todo dos. Los Speakers, fundados en 1964, que grabaron versiones como el clásico de los Rolling Stones Satisfaction o como esta, titulada Todo Está Bien, cuyo título original era It's Gonna Be Alright, de Jerry and the Pacemakers. Aunque más adelante los Speakers se dedicaron a hacer música propia. Su álbum, En el maravilloso mundo de Ingesón, de 1968, está conformado por 12 canciones compuestas todas por los miembros del grupo. Algo similar hacía la otra gran banda de la época, los Flippers, que publicaron 3 álbumes entre 1966 y 1972. El más reconocido de ellos fue Pronto viviremos un mundo mejor, que, junto con el mencionado trabajo de los Speakers, es uno de los discos más importantes de la primera época del rock colombiano. En los años 70, Humberto Monroy, un antiguo miembro de los Speakers, crea en una comuna hippie que había en el sur de Bogotá la banda Génesis, o Génesis de Colombia, que desde luego no tiene ninguna relación con el grupo de Phil Collins y Peter Gabriel. La banda bogotana fusionó sonidos folclóricos, andinos y hasta cumbieros con el rock, de manera similar a como lo hicieran por la misma época los Jaivas en Chile o Arco Iris en Argentina, ambos grupos sí mencionados en Rompan Todo. Así suena Manos de Hombre, del álbum Génesis de 1974. Según el periodista musical Manolo Belón, a partir de la década de los 70, salvo por excepciones muy puntuales, la tendencia del rock en el continente es a estancarse. Explica que eso pudo ser resultado de la emigración de varios artistas, del hecho de que los medios de comunicación se interesaran en otros temas y de las pocas posibilidades de que surgieran nuevos músicos. Colombia, desde luego, no fue la excepción. Sin embargo, hay una especie de resurgimiento en Colombia en la década de los 80. El rock obtiene el impulso que se había perdido en el decenio anterior y empiezan a surgir grupos de hard rock y de punk que tuvieron a Medellín como centro neurálgico. De aquella época se recuerdan grupos como Equimosis, sí mencionado en Rompan Todo, que tuvo a Juanes en sus filas, pero no trascendió más allá del ámbito nacional. También surgió Kraken, liderado por Elkin Ramírez, cuya canción Vestido de Cristal fue número uno en varias emisoras juveniles, en una época en la que se prefería más la música en inglés o el rock argentino. De aquella época también es el grupo de punk Ira, uno de los más reconocidos del género en el país y de los pocos de esa década que todavía sobreviven. También se cuentan grupos de hard rock y de metal como Carbur y Parabellum. El sonido duro era una respuesta a la dolorosa y difícil situación social que había en esos años en un país que parecía invivible y que no veía una luz en medio de tanta oscuridad. En los años 90 aparece en la escena un festival fundamental para la cultura del rock en Colombia. En 1994 se celebró en Bogotá la primera edición de Rock al Parque, mencionado muy de soslayo en Rompan Todo. Se trata del festival de rock gratuito y al aire libre más grande de América Latina, y por él han pasado muchas de las voces que se escucharon hablar en el documental de Netflix. Desde los locales Aterciopelados, 1280 Almas y La Derecha, hasta grupos venidos de todas partes de Iberoamérica. Los mexicanos Control Machete, La Maldita Vecindad, Molotov o Julieta Venegas, los argentinos de La Mosca, Ilia Curiaquien de Valderramas, Luis Alberto Spinetta y Charly García, los brasileños de Eminence, Ratos de Porao y Lenin, los españoles de Defcon 2, Cristina Rosenvinque y Los Toreros Muertos, o los uruguayos del Cuarteto de Nos, los panameños de Filtro Medusa, los Amigos Invisibles de Venezuela, los peruanos de La Sarita, Octavia de Bolivia o los Tetas de Chile. La lista es muchísimo más amplia e incluye también a artistas de más allá de las fronteras del castellano. Así sonaba La Derecha en Rock al Parque en 1997. Nuevo milenio, los ritmos colombianos entraron en una etapa de mezclas. Así, hoy por hoy son reconocidos fuera del país grupos como Bomba Estéreo y Chucky Town, que no son rigurosamente rock, pero que sí han sido influenciados por el género. Sin embargo, también hay bandas que han permanecido con ritmos más acordes al rock, como Diamante Eléctrico, Revolver Plateado, The Hall Effect, Before Volume, The Mill, Super Litio, El 7 o Doctor Crápula, que también tiene sonidos muy cercanos al ska. Además, la tendencia explorada de mezclar ritmos locales con el rock tiene en Velandia y La Tigra, liderado por Edson Velandia, a uno de sus máximos representantes en el país. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Velandia es el creador de un género propio conocido como rasca, escrito con Q, que lo ha convertido en uno de los músicos más innovadores de los últimos años en el país. Ser multimillonario, pague el mínimo salario al que necesite un puesto, evada todos los impuestos y apoye su candidato para que agilice el contrato del eco y mal enemigo. Este resumen de rock colombiano desde luego no pretende ser definitivo. Mencionar los nombres de todos los artistas es poco menos que imposible. El objetivo es abrir la ventana del rock nacional para poder ver más allá de lo que la serie Rompan Todo mostró en Netflix. Madre, su madre patria. ¡Sarmiento al culo! ¡Sáquemelo tantito! En la casa de Hola, estamos de vuelta en este espiral especial hablando sobre rock en América Latina, de las voces directamente de mis amigos y compañeros de vida que nos están, que están acompañándonos hoy también desde distintos puntos de América Latina. Acabamos de escuchar esta participación que hizo Santiago Triana desde Colombia y ahora los dejo con Franco Laviano, que nos habla desde Montevideo. Franco, adelante. Hola Erika, bueno, muchas gracias, gracias a todos. Bueno, acaba simplemente esta presentación que es sobre la historia reciente del rock uruguayo, esa pata uruguaya del rock de este lado de la banda oriental del Río de la Plata. Y bueno, espero que la escuchen y que lo disfruten. En esta intervención busca hacer una nota al pie sobre la serie documental emitida por Netflix Rompan Todo. Y es que si el film se ha centrado como epicentro, básicamente, como si fuera una aventura que sucede entre Buenos Aires y México, también ha contribuido a que se vuelva a hablar de rock latinoamericano, de cultura y de lo que hace al hacer local en este continente. Después de todo, la tarea de narrador es una tarea ingrata, y seguramente ingrata en un doble sentido, por representar una figura de autoridad, e ingrata al mismo tiempo por estar obligado, por razones poéticas, de hacer recortes que a veces no van a dejar a todos felices. Recortes, selecciones y en algunos casos omisiones, y en la cual hace que sea muy difícil de retratar todo lo sucedido en una época de ebullición latinoamericana, y que finalmente la decisión haya estado en hacer foco en esos dos grandes volcanes ubicados, uno en Buenos Aires y otro o varios en la Ciudad de México. Pero lo que sucede en el resto de las ciudades, como bien lo sabe la historia de la literatura y también la historia de la música, no son simplemente estertores locales de formas de decir y formas de hacer, sino que pueden representar pequeños capítulos importantes en lo que tiene que ver, en este caso, a la historia de la música latinoamericana. Riesgos que se critican y riesgos que vuelven. Y asumiendo esos riesgos y al mismo tiempo ayudándonos a través de miradas críticas e historiadores del rock uruguayo como Leandro Delgado y Fernando Peláez, es que también vamos a hacer nuestro recorte, que esperemos que no sea tan criticado éticamente ni políticamente, porque más que un recorte de la verdad, busca ser un recorte que eche cierta luz, mostrar cierta parte de la historia uruguaya del rock, de este capítulo del rock latinoamericano. Y ya entramos en la primera omisión a conciencia, pues lo que no nos vamos a fijar en las últimas décadas del rock uruguayo, sino que vamos a mirar un poco más atrás. Porque más allá del Rompan Todo de Billy Bond o incluso del Break It All, que los mismos Shakers, músicos uruguayos, habían dicho 5 años antes que la pesada del rock, y no un rompiendo literal, una actitud de romper mesas y sillas, sino una actitud de romper el cuerpo, de romper la mirada de ver y de romper la mirada de sentir, impulsada por los Beatles, y que también tuvo en principio con esta banda su colorario uruguayo y latinoamericano. Y decimos no un romper todo de manera literal, porque lo que sí hubo fue, tal cual comenta Fernando Peláez en su libro de rock De las Cuevas al Solís, fue un canibalismo, una antropofagia, y podríamos decir casi que un travestismo entre el rock internacional, el rock de los Beatles en la década del 60 y el 70 y la cultura uruguaya. Parte más interesante de ese travestismo, de esa antropofagia, fue la que llevó a cabo la banda Totem, banda liderada por el vocalista y compositor Rubén Rada, que fusionó ese ritmo Beatle con la música uruguaya por excelencia, la música popular uruguaya, el ritmo afrodescendiente candombe junto al jazz, produciendo melodías que vinculándose a la música de Carlos Santana y al movimiento generado por Woodstock, produjo una original y muy bella sintonía y mezclas de músicas y de voces que llevaban mucha esperanza, aparte de crítica social, pero una etapa de lujo en términos de vínculo amoroso con la música y vínculo amoroso con la poesía, que de buenas a primeras sería oscurecido por la dictadura en el año 1973. Esa etapa de crítica social, pero también de poesía y de amor, que está en el disco de Totem, precisamente homónimamente llamado Totem, y en las cuales en sus letras todavía se ve la posibilidad, la creencia de un cambio y la posibilidad de una mejora para la realidad uruguaya y latinoamericana, perfectamente acompañado por la creencia y la esperanza en el amor y la ternura, todo fusionado, influenciado por Woodstock y la Beatlemanía, los pelos largos y los pantalones Oxford, desapareció de la misma manera que desaparecieron cuerpos, personas y almas en territorio uruguayo y latinoamericano durante aquellos años. Y a lo que dio paso fue a una etapa de descontento, una etapa de desafinar para desafiar. Y es que en esa segunda etapa del rock uruguayo aparece el punk rock. Los amplificadores que habían permanecido apagados se encienden con todas sus distorsiones para provocar precisamente, para mostrar que no se entiende y que no entendiendo se produce música para que no pueda ser directamente sentida o bailada o cantada o acompañada, sino música también para provocar formas de desafinar como forma de entender la realidad de otra manera. Los ruidos representan otros ruidos que están en la arena política y en la arena social y que tienen a maltraer en aquella época la realidad uruguaya. También en esta segunda etapa se olvida por completo la apelación al candombe, a la cultura interior, tal cual dice Leandro Delgado, y lo que se busca es mirar hacia afuera para tener otra forma de asidero que desconecte tal vez con esa realidad tan dura que costaba vivir en esos años. Y tras esas primeras etapas, la primera de poesía y la segunda de descontento, surge una tercera etapa que creemos que se extiende hasta el día de hoy, en términos de reconciliación del rock uruguayo con la música popular uruguaya. Y el primer gran exponente del rock y la música uruguaya del interior, surgida de la cultura popular uruguaya, es nada menos que el señor Jaime Ross. Un músico excelente, un compositor brillante, que no se nombra en el documental, y que tal vez, al igual que los Redonditos de Ricota en Argentina, tiene la capacidad de no tener la necesidad de salir del Uruguay para conquistar el público, ya que él mismo sin duda es el músico número uno reconocido en toda la República Oriental del Uruguay. Y en esa etapa, en el año 1984, ya estando por salir de la dictadura, surge el disco Mediocampo, un disco que augura esa salida de esa etapa tan nefasta y oscura, ya desde su título, el Mediocampo, la reconciliación con el fútbol, con la cultura popular, con parte cenital de la vida uruguaya, y al mismo tiempo la fotografía de Jaime Ross en la tapa del disco con una camiseta del Club Atlético Fénix, parte de la Liga Uruguaya de Fútbol, en la cual sutilmente no se muestra el escudo del cuadro, que es nada más y nada menos que el ave del renacimiento, de la transformación, de la resurrección, al que solo se le muestra una pequeña ala de su escudo, y que de alguna manera está mostrando que se venía esa transformación, que esa transformación llegaba tanto en términos de final de la dictadura como en el advenimiento de una nueva época del rock nacional. Jaime Ross se separa de la etapa anterior, inmediata a él, la etapa del punk rock, de los estómagos, de la distorsión, y comienza a trabajar con una delicada poesía que está tanto en sus letras como en sus melodías, una música que se reconcilia con lo local, con los bares, se reconcilia con la calle, con los ruidos de las personas que caminan diariamente por la ciudad, y que al mismo tiempo suena punk, suena new wave, suena reggae, suena a folk, suena Beatle, suena a rock de autor, además de sonar a tango, a milonga, a murga. El repertorio que utiliza para componer Jaime Ross no es infinito, porque tal vez que todo puede ser contado o analizado, pero sí es infinito el aire de posibilidades, como decíamos, sí es infinito el aire de posibilidades que deja entrever para componer. Componer en términos de armado de la música, pero también componer en términos de arreglar, de sanar una relación entre el rock y la música popular uruguaya que sigue vigente hasta ahora. En ese componer, en ese arreglar, en ese curar las relaciones culturales, también hay un poco de componer y de sanar la relación entre la música y el interior, en esa magia que tiene la música de poder llevarnos a lugares que no están presentes de manera material, literalmente en nuestras vidas, sino que forman parte de nuestro interior. Y esta transformación que viene desde los años de Tótem, que busca sanar precisamente también la relación con esos años, ya no reclama un cambio o una sanación, sino que precisamente la produce desde un realismo crudo, y la produce una vez más como un eterno retorno, una vez más como la canción que elegimos de Jaime Ross, una canción que contiene ecos de un coro de niñas que ya no están, una batería que se acerca al ritmo de la batería de murga, un sonido de rock and roll que también está influenciado por el new wave, y entre las que también sutilmente aparece la palabra transmitida por un transmisor casi al final de la canción, con la palabra cambio, como si fuera un cambio y fuera, pero que también estuviera diciendo cambio, cambio, cambio por la democracia, cambio para dejar la dictadura, cambio para reconciliar la música nacional. En ese una vez más, que es precisamente el título de la canción, y que Jaime Ross canta como si fuera un tanguero rioplatense, hay una ilusión y hay un pesimismo real en relación de una vez más hubo dictadura, y hay ilusión en términos de una vez más hay democracia, una vez más hay transformación, una vez más hay música. Te encontraré en la barra. No creo que hayas cambiado de lugar. Me mirarás descreído, saludarás un último resto de amistad. El mostrador saldrá de tablero, cualquiera verá la intención del alcohol. Una vez más te reirás de mi pulso, otra vez más esconderás el dolor. Te alejarás de la barra sin enterarte de la historia a la mitad. Ella también se marchó de mi lado. Una vez más nuestra vida será igual. El mostrador se reirá de tapero, cualquiera verá la intención del alcohol. cambias de lugar. Me mirarás descreído. Una vez más nuestra vida será igual. El mostrador se reirá. Entonces, claro. Estamos de vuelta aquí en El Espiral, en Resistencia Radio. Acabamos de escuchar esta colaboración, esta participación de mi gran amigo y compañero Franco Laviano desde Uruguay. Y la verdad es que tengo que agradecerles a todos los que, no solo los que nos escuchan, las personas que han sido parte de esta emisión, incluyendo a Luju, que ahora mismo está aquí conmigo en el mismo espacio físico y que está permitiendo que las cosas no se salgan tantísimo de control. Ahora mismo les voy a presentar el trabajo de Gonzalo Aparicio, argentino, que estaba transmitiendo, tuvo la oportunidad de saludar desde Francia, pero que desafortunadamente, bueno, ahora mismo no puede estar en vivo y está tiene algunos problemas de conexión, pero los dejo con Gonzalo. Esta es su colaboración. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Resistencia Radio. El rock no tiene prejuicios. Tenés que tener pelota y tenés que cantar. Muy liberador. Una degeneración de otro mundo. ¿Dónde están los rockeros aquí? Un bombazo. Rompan todo. Un documental que dejó mucho que hablar. Hay demasiadas críticas entendibles, ya que el documental está contado y relatado desde la perspectiva de Gustavo Santaolalla. A mí en lo particular me gustó, ya que me parece un buen punto de partida para seguir incursionando en las distintas bandas de distintos países que yo sinceramente no conocía, así que me puso muy contento. También conozco algunas bandas de esos países que no salieron y que me gustaría saber un poquito más, pero bueno, para eso puedo seguir incursionando en el tema. En mi caso, hubo un tiempo en esta vida donde el rock and roll lo era todo. Tuve la suerte de estar en fines de los 90, donde había pasado bastante tiempo de la democracia establecida en Argentina desde ese tiempo, así que empezaron a emerger diferentes bandas de diferentes lados, que no se nombraron en este dicho documental, ya que no se nombró ni se profundizó ni en Catupecu Machu, ni en La Renga. En Los Redondos fue un movimiento demasiado grande, que hasta me parece una falta de respeto no darle un poco más de crédito. Igual entiendo que para hablar de esta banda de rock and roll necesitamos mínimamente los 8 capítulos que tiene todo el documental y un poquito más también. De todos modos, el rock and roll como movimiento vivió un afectado incidente que sucedió en el barrio de Once, allá por el 2004, más conocido por la República de Cromañón, donde perdieron la vida 194 rockeros, grandes y chicos, el 30 de diciembre. Un momento muy triste donde a partir de eso empezó a cambiar un poco el contexto donde las bandas podían llegar a tocar, donde podían empezar a, donde se empezaron a restringir todos los lugares que podían tocar. Entonces para mí en ese momento hubo un quiebre, ya que no había tantas ofertas para poder ir a conocer por dicha tragedia. También como momento histórico, al poco tiempo nos dejó Papo, el 25 de febrero del siguiente año, que lo menciono porque Papo no estudió música, sino que era un mecánico del barrio de La Paternal, y sin estudios y más, se llevó puesto todo por encima, por su modo de ser y su viola. Un grande de la música argentina, que además motivó, si bien se habla un poquito, se habla muy poco en el documental, motivó creo que a grandes generaciones, o a todos los que lo siguieron después, que tenían una viola en sus manos, una inspiración en vivo, una cosa de loco. Pero por esas cosas divinas de la vida, las bandas de rock and roll siguen saliendo, porque el barrio necesita ser escuchado, porque la gente necesita expresar sus sentimientos, porque un grupo de gente así hermoso se pueden juntar y hacer algo espectacular. Me gustaría presentar y decirles que conozco a un rockero y a su banda ya hace un tiempo, de la ciudad de Mercedes, que se llama Las Polillas de Poliéster, una banda excelente de rock and roll, muy linda, que me gusta más allá que sean mis amigos. Así que nada, me gustaría que los conozcan, que sepan un poco de ellos. Y bueno, acá le damos pie a Nico, que nos cuente un poco de cómo él tiene su mirada al rock and roll. Nosotros somos Polillas de Poliéster, nuestra banda se llama así, somos de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Nos iniciamos el 7 de julio del año 2010. Tenemos 3 discos de estudio. Nosotros como banda dentro de la escena nos vemos un poco relegados en cuanto a lo que es la música mundial, porque nada, considero que hay un factor fundamental que es el tiempo, y creo que la tecnología y el tiempo acechan la paciencia y la posibilidad de las personas de querer de querer y poder escuchar música con mayor o menor dedicación. Por ahí la impronta de la banda siempre va a estar del lado combativo, no destructivo, sino combativo, en el punto de tener letras y música con métrica para aprender, para crecer, para despertar mentes y trascender fronteras. Lo nuestro no es nacional, no es ni siquiera nuestro, ya una vez que un artista tiene una obra y la publica, deja de ser su obra y pasa de ser hacer de la gente. Respecto al documental Rompan Todo, quizás el lenguaje que se utilizó para expresar algunas cosas o los referentes que aparecieron para mostrarse a la hora del relato, quizás no son los más representativos en la escena, por lo menos nacional de acá. Yo creo que el documental es así, está bien y está preparado para que la gente que quiere consumir ese tipo de documental está bien. Obviamente que es imposible en 8 capítulos hacer una recopilación de la información de las bandas de antaño hasta la actualidad. Creo que el documental está bien, obviamente sí agregaría algunas cositas o sacaría otras. No es, aclaro, no es por ahí el tipo de documental de rock que yo miro, pero bueno, eso es otra cosa. Me gustó la idea de presentarlo a Nicolás, porque yo lo hablo siempre de un lado más amateur y él es un profesional de la materia, y como profesional hay que darle espacio y lugar a los que saben. Aguante rock and roll, baby. Hola. Hola, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Espiral, en la Resistencia Radio. Acabamos de escuchar esta intervención, esta colaboración de Gonzalo Aparicio, este amigo, compañero de vida argentino, pero que transmitía y nos saluda desde Francia, en donde ahora mismo está viviendo. Muchas gracias a quienes nos siguen acompañando, de verdad, gracias a esta bonita emisión de Espiral, que la verdad nos ha ido, nos hemos sentido súper bien, nos hemos, muchos de nosotros no nos conocía, bueno, no se conocían y estamos haciendo una energía muy bonita, muy chula, así que gracias por eso a quienes nos escuchan y a quienes han sido parte de este trabajo. A continuación, este trabajazo de José Pablo Díaz, José Pablo, que tenemos la oportunidad de conocernos ya hace algunos años, que hemos sido compañeros y que siempre tiene ideas súper explosivas y súper interesantes y nuevas y aprendemos mucho de él. Y él ahora ha hecho este especial sobre rock en el Caribe. El Caribe, que lo platicábamos con él, históricamente olvidado en muchos sentidos, como también fue el caso de Centroamérica. Bueno, pues José Pablo ha decidido hablar del qué pasaba musicalmente, qué rock se hacía, cómo se hacía en Cuba, en República Dominicana y en Haití. Por favor, no se lo pierdan, les va a gustar mucho. Y repito, es una colaboración de mi amigo y compañero José Pablo Díaz, mexicano, así que espero que les guste mucho. Cuando pensamos en la música de las naciones insulares latinoamericanas, muy probablemente los primeros artistas que nos vienen a la cabeza sean trovadores como el Compay Segundo, merengueros como Juan Luis Guerra o raperos como Wyclef Jean. Pero, ¿qué pasa con el rock? ¿Cuál ha sido su historia en Cuba, Haití y República Dominicana? ¿Y cómo está posicionado en la actualidad? ¿Qué voy a hacer? Vamos desde el principio. El rock, en las naciones insulares latinoamericanas, nace a finales de los 50. Mientras en México los Teen Tops hacían al continente a bailar con canciones como Confidente de Secundaria, en Cuba los Yopis, banda liderada por los hermanos Manuel y Francisco Yopis, fueron los primeros en grabar rock en la isla. Su música era muy similar a la del resto de las bandas latinoamericanas de la época, que era, básicamente, versiones en castellano de los éxitos de los rock and rolleros estadounidenses. Y me parece que me voy a morir cuando... Muy pronto nacerían otras agrupaciones en Cuba, así como en República Dominicana y Haití, que obtendrían éxito con esta misma fórmula. Recordemos que en aquellos años, la situación política en estas islas era de lo más enrevesada. En el caso de Cuba, su gobierno no veía con buenos ojos este estilo musical, al que consideraba una manifestación influida por las modas extranjeras. Basta con escuchar un fragmento de este discurso pronunciado por Fidel Castro en 1963 para hacernos una idea de su aversión hacia el rock. Muchos de esos pepillos vagos hijos de burgueses andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos. Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipreslianas y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Junior Hernández, periodista y editor de la revista Opía, una de las principales publicaciones especializadas en el rock cubano, nos cuenta cuál era la situación de este género musical por aquellos años en la isla. Me parece que los líderes políticos nunca supieron desligar una cosa de la otra. Y mientras el rock era un estandarte afuera de la libertad, de la lucha contra los sistemas, contra la opresión, en Cuba fue todo lo contrario. O sea, fue identificado con la decadencia, identificado con la penetración ideológica, fue identificado también con la debilidad. ¿Qué pasa? Que nunca existe como tal una política que dice no se puede escuchar rock. No existió esa ley, pero sí existía, digamos, una concepción social de lo que era el hombre nuevo, de esa imagen de un hombre que debía ser además masculino, que debía ser, me parece que una persona fuerte tanto físicamente como de pensamiento, que estuviera dispuesto a defender la revolución, o sea, los ideales de la construcción del socialismo. No fue sino hasta la década de los 80 que el rock en estas naciones latinoamericanas pudo desarrollarse con un poco más de libertad y comenzar a encontrar una identidad propia. Pero, antes de llegar a eso, hagamos un paréntesis. Vamos a dedicar unos minutos a un estilo musical que comenzaría a cocinarse unos años antes y que fusiona el rock con elementos tradicionales de uno de los países de la región. Hablamos del Racine haitiano. La historia de Haití no ha estado exenta del yugo de las dictaduras latinoamericanas. En 1957 sube al poder el represivo y sanguinario François Duvalier. Él entendía perfectamente que la mejor forma de controlar al pueblo era a través del esoterismo y el vudú, una de las principales religiones en el país y que predomina en sus sectores más pobres. Al poco tiempo de su investidura, Duvalier decretó que el vudú era el principal factor de la unidad haitiana y se apropió la autoridad sobre el uso de sus tradiciones. Tras la muerte de este dictador y el destierro de su hijo Jean-Claude, que asumió el poder inmediatamente después del fallecimiento de su padre, inició un proceso de democratización del vudú. Los músicos haitianos comenzaron a incorporar libremente a sus composiciones elementos de su tradición folclórica. Además, regresaron al país miles de exiliados que habían huido durante el régimen de los Duvalier y trajeron consigo ingredientes musicales de diferentes partes del mundo. Fue así como nació el Racine, una mezcla de la música folclórica vudú con el rock y el jazz. Para cerrar este paréntesis sobre el Racine haitiano, vamos a escuchar un tema de la banda Rama, una de las agrupaciones más características del género. La canción se llama M'pral Dominan Cimetière, que en criol significa Esta noche duermo en el cementerio. insulares latinoamericanas encuentra un punto de quiebre en la década de los 80. Si bien aún no era un género musical que contara con gran difusión, o al menos con la aprobación de las autoridades, algunos grupos se encomendaron a que el público se identificara con sus composiciones. Sobre este periodo, en Cuba, nos habla Junior Hernández. El movimiento sigue creciendo todo el tiempo, o sea, nunca decrece realmente. Aunque existan presiones, siempre hay músicos que siguen haciendo rock and roll y público que lo sigue. Para inicios de los 80 empieza a construirse en los grupos aficionados una concepción de que hacía falta que el público se identificara con canciones hechas aquí mismo en Cuba. A mediados, casi finales de los 80, se crea una ola del rock y del heavy, encabezada por bandas como Venus y Hens también, que fue una banda que tomó la música de Silvio Rodríguez, que es un trovador muy famoso de Cuba, la llevó al rock y después comenzó con sus temas propios también. Entonces, esa ola empieza a ganar en popularidad el rock en español. Mientras en Cuba, bandas como Venus comenzaban a forjar una escena del rock, en Dominicana, al compositor e intérprete Luis el Terror Díaz, se le denominaría como el padre del auténtico rock dominicano. Este músico, junto a sus bandas Convite y posteriormente Transporte Urbano, incorporarían a sus composiciones ritmos de la isla que estaban marginados en el olvido, así lo cuenta el mismo Díaz en una entrevista realizada hace 20 años durante el Festival Dominicano Arte Vivo. Con nosotros se marca una ruptura con el arte que yo le llamaría burgués popular, y nosotros nos fuimos al campo a investigar lo que es la verdadera música dominicana. Hicimos un trabajo de rescate, de investigación, para que la gente volviera a reencontrarse con lo que es su folclore, con lo que son sus raíces, con lo que es este pueblo en realidad. En los 90 comienzan a aflorar espacios para todos aquellos interesados en la música rock, desde centros culturales hasta concursos y festivales que fomentaban la creación de canciones propias. Además, agrupaciones y artistas como Toque Profundo en Dominicana, Johan Doré en Haití y Cosa Nostra en Cuba empiezan a sonar cada vez con mayor frecuencia en las estaciones de radio locales. Fue a principios del siglo XXI que comenzaron a circular las primeras imágenes de bandas estadounidenses y británicas presentándose en Cuba. Agrupaciones como los Manic Street Preachers, Audioslave y más recientemente los Rolling Stones han ofrecido presentaciones históricas al público cubano. A partir de eventos como estos, se empieza a notar cierta complacencia del régimen hacia los grupos de rock, o bueno, al menos hacia los extranjeros. Y habiendo dicho esto, vamos a hablar del caso de la banda cubana Porno para Ricardo. Desde su fundación en 1998, esta banda ha expresado en su música una rotunda inconformidad hacia el Estado socialista. Su vocalista, Gorky Águila, ha sido detenido en numerosas ocasiones y por vastísimos motivos. No obstante, la banda no ha dejado de grabar música y ha logrado posicionarse como una de las más importantes de la isla. Sin duda, la llegada a Cuba del internet a través de los datos móviles en 2018 marcó un antes y un después para la escena nacional del rock. Muchas bandas han logrado darse a conocer, tanto en el interior como en el exterior, gracias a esta tecnología. Y ahora, cada vez son más los grupos cubanos que comienzan a llamar la atención del público internacional. Es verdad que las bandas de rock cubanas, dominicanas y haitianas aún no han alcanzado una gran proyección internacional. Sin embargo, la escena en estas islas se ha abierto camino a pesar de todo tipo de obstáculos y ha logrado posicionarse como un impetuoso exponente cultural. que día a día se hace más fuerte. Cerramos este recorrido por el rock de las naciones insulares latinoamericanas con una canción de la banda Porno para Ricardo. El tema se llama Un día para Cuba. Fue grabado en 2015 y con él la agrupación, fiel a su estilo reivindicativo, pide la liberación de todos los presos políticos en la isla. Estamos de vuelta aquí en Espiral, en Resistencia Radio, y acaban de escuchar esta súper colaboración que ha hecho José Pablo Díaz sobre el rock y lo que pasaba en el Caribe, en Cuba, República Dominicana y Haití. Espero que les haya gustado, espero que lo estén disfrutando. Quiero agradecer a todos los que han pasado por estos micrófonos el día de hoy, de todos estos puntos de América Latina. Muchas gracias por sumarse a este proyecto. Queda extendida esta invitación para que quien quiera hablar en estos micrófonos está súper bienvenido. Muchas gracias a los que siguen ahora mismo conectados. Seguimos Santiago, seguimos con Franco, seguimos con Luju, y bueno, espero que nos acompañen hasta el final de este Espiral. Un saludo a mi familia que me está escuchando, a mi hermana Paola, a mi sobrino, a todas las familias de todos nosotros que están del otro lado escuchándonos con atención y con mucho cariño. Los voy a dejar ahora con esta colaboración de Bruna Acacio, que ha hecho una visión súper interesante y muy bonita de lo que sucedía en Brasil, el gran ausente en el Rompan Todo. Así que espero que lo disfruten. Ella es Bruna Acacio desde Brasil y nada, quédense con nosotros. Splish Splash fez o beijo que eu dei. Así como en otros países latinos, el rock llega a Brasil en los años 50 y al fin de la década gana sus primeras versiones en portugués, traducciones de éxitos norteamericanos. En los 60, el mercado fonográfico lanza su primer astro, Roberto Carlos, que se presenta como el Elvis Presley brasileño. Roberto comandaba un programa en la tele llamado Joven Guarda, que ganó tanta evidencia en la época que nombra todo un movimiento que mezclaba música, comportamiento y moda, en sintonía total con la influencia del rock americano y británico que reinaba ahí en la época. El primer gran éxito de Roberto fue Splish Splash, una versión brasileña de una canción grabada por el norteamericano Bob Darin. Vai saber que o tapa que eu levei fez barulho e fez doer. Yeah! Splish splash, todo mundo olhou, mas com água na boca ninguém mais ficou. Yeah, yeah, splish splash. Aún en los 60 surge uno de los más interesantes movimientos musicales de Brasil, Tropicália, con nombres como Gilberto Gil y Caetano Veloso. No es típicamente rock, sino una mezcla de ritmos nacionales, pero ahí con el toque único del rock progresivo. Escuchemos a Los Mutantes, que integraban ahí a la Tropicália. Música. Experimentaciones sonoras con la guitarra eléctrica y el estilo hippie fueron constantes al rock brasileño de los años 70. Incluso nuestra reina del rock, Rita Lee, sonaba en las radios y chocaba a los más conservadores porque trataba de temas como liberación sexual e independencia femenina. En los 80 hasta el comienzo de los 90 tenemos la explosión del rock en Brasil. No solo en volumen de grupos, mas también en circulación y ocupación en radios y en tele. O sea, así como pasó globalmente, la industria fonográfica y los medios de comunicación fueron fundamentales para difundir el género. En los 80 observamos un cambio de temáticas. Si hasta entonces la mayor parte de las canciones de rock brasileño hablaban de borracheras, noches de fiesta y relaciones amorosas, del 85 hasta ahí la mitad de los 90, temas sociales y políticos ganaron proyección en las voces de grupos como Titãs, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí e Paralamas do Sucesso. Era el periodo de redemocratización política, tras 20 años de dictadura militar, pero había ahí mucha descreencia de que esta reapertura democrática iba a convertir en mejores condiciones de vida a la población o que iba a traer libertad. Estamos en una tremenda crisis social y económica. El rock se tornó entonces un instrumento de expresión de una juventud, sobre todo de clase mediana, para desafiar y contestar el Estado y la sociedad, las instituciones políticas y los políticos. Estaban en contra de todas las formas de autoritarismo. Desde los primórdios hasta hoy en día, un hombre da paz que un macaco fazia. Yo no trabajaba, yo no sabía, un hombre criaba y también destruía. Hombre primata, capitalismo selvagem. Pero aunque el rock ochentero de Brasil hablase todo el tiempo de política, denunciando las condiciones precarias de vida en el país, no eran canciones para movilización social. Ellos negaban las ideologías revolucionarias. Más bien las canciones demuestran una juventud desencantada con el futuro o con la posibilidad de cambio por vía de la participación social. Vamos a escuchar una canción de Engenheiros do Havaí, Toda Forma de Poder, que habla un poco sobre esta descrencia. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel tem mochete, um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. En los 90 y al comienzo de los años 2000, todavía el rock tenía algo de protagonismo en el escenario musical, sobre todo con los mismos grupos del boom de los 80 y algunos de pop rock, impulsados por la MTV Brasil. Vivimos también una creciente del punk, heavy metal y hardcore, incluso con grupos que alcanzaron mucho éxito a nivel internacional, como Sepultura y Crisium. Además se destaca una novedad en términos de lenguaje musical. Así como pasó en México con Café Tacuba y la influencia de la música folclórica, en Brasil también empezaron grupos que hacían experimentaciones estéticas mezclando el rock a otros ritmos típicamente brasileños como forró y maracatú. Uno de los más interesantes para mí es el movimiento Mangue Beat, con nombres como Mundo Livre S.A., Chico Science y Nação Zumbi, que escuchamos ahora. Música. pista antes do almoço é muito bom, pra ficar pensando melhor. De los años 2000 para los actuales, observamos un decrecimo de popularidad del rock brasileño. Eso obviamente no significa que el rock murió en Brasil. Hay muchísima producción, sobre todo con la facilidad de acceso a formas de grabar y difundir música. Pero en términos de popularidad, el rock es más de nicho ahora. No es tan mainstream como fue en décadas pasadas. De música en portugués, en las radios brasileñas se escucha mucho sertanejo, que es un ritmo country brasileño que se aproxima de algún modo ahí a la banda mexicana. Y también, claro, mucho pop, rap y funk. En el retrato del rock latinoamericano hecho por Rompan Todo, Brasil quedó afuera, junto ahí a tantos otros países, ¿no? El olvido de los productores no fue nada feliz, pero de hecho el intercambio entre el rock en español y el rock en portugués no hace justicia a la genialidad del género producido en nuestro continente. Y mucho de eso pasó no solo por la barrera idiomática, pero también por elección del mercado fonográfico. Grandes nombres de rock latino no fueron nunca lanzados en Brasil. Sus discos no llegaban y las canciones no sonaban en las radios. A veces uno que otro tema ahí de Maná o de Café Tacuba, pero casi nada. Entonces los brasileños no teníamos oportunidad de conocerlo. Yo personalmente solo empecé a darme cuenta de todo el maravilloso mundo de la música en español, que ignoraba totalmente, cuando me fui de intercambio académico a Chile. Incluso tengo una historia chistosa. Estaba en una fiesta y empezó a tocar ahí de música ligera, tema de Soda Stereo. La gente toda cantando a gritos, muy emocionada. Una argentina amiga mía comenta: "Che, es genial Cerati, ¿no?". Y yo: "¿Quién es Cerati?". Y en mi cabeza pensaba: "Mira qué gracioso, hay una versión en español de A Su Manera, tema del grupo brasileño Capital Inicial". Luego llegué a casa y googleé ahí quién era Cerati. Y bueno, descubrí que en realidad los brasileños que habíamos hecho una versión de la original de música ligera. Les dejo aquí un poquito de A Su Manera, tema de Capital Inicial, que fue todo un éxito estupendo en Brasil de los años 2000. Y no solo ese temazo argentino ganó versión en portugués, el grupo Paralamas do Sucesso, que uno de los más destacados de rock de Brasil, tuvo mucha circulación en otros países de América del Sur y ahí conocieron a artistas y grabaron también versiones de portugués de canciones de Los Pericos, Soda Stereo, de Fito Páez. Vamos a escuchar la versión de Track Track de Fito Páez, lanzada por Paralamas do Sucesso en 91. Não há onde atracar. rocks brasileños también fueron adaptados al español. A ejemplo de la canción Mulher de Fases del grupo Raimundos, que tuvo mucho éxito a fines de los 90. Los argentinos de Los Pericos hicieron una versión reggae de la canción, llamada Complicado y Aturdido. Escuchemos al coro de cada una. Bueno, ahora que ya escucharon un poco de las versiones, les dejo la invitación para conocer más del rock brasileño, el de ayer y el contemporáneo. Hay muchos temas increíbles, Titãs, Scalene, Charlie Brown Jr., Uterno, Raul Seixas. Disfrutemos de nuestra increíble cultura latinoamericana. Estrela da sorte, quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu, meu namoro é na folhinha. Muchas gracias por quedarse hasta el final con nosotros aquí en esta espiral en Resistencia Radio. De verdad, gracias a todos los que estuvieron escuchándonos y también gracias, quiero mencionar los nombres y los países de las personas que estuvieron hasta ahora con nosotros. Es Francisca Salinas, muchas gracias Fran por acompañarnos desde Chile, Toño Cartín desde Costa Rica, Bruna Acacio, cuyo material acaban de escucharlo desde Brasil, Lujupis aquí conmigo en México, también de México José Pablo Díaz, quien nos presentó este especial sobre el rock en el Caribe, Cuba, República Dominicana y Haití, Santiago Triana, muchas gracias desde Bogotá, Colombia, Gonzalo Aparicio, argentino, desde Francia, y Franco Laviano, muchas gracias, desde Montevideo, Uruguay. Y les voy a dar la palabra rápidamente para que nos despidamos y escuchen sus voces, porque ahora mismo estamos en vivo transmitiendo Lujo y Yo, México, Franco en Montevideo y Santiago desde Bogotá. Chicos, ¿se quieren despedir? Bueno, no, nada, Erika, gracias a vos, gracias a Luis, que están ahí desde México organizando todo eso. Vieron que los epicentros, estas cuestiones funcionan, pero también nos engloban a todos y estamos todos ahí en ese tren de conversar y hacer cosas. La verdad que una experiencia hermosa, maravillosas las intervenciones de las compañeras y los compañeros latinoamericanos, de escuchar rock de Costa Rica, recordar la riqueza del rock uruguayo en la voz de Bruna y también escucharlo a Santiago con el rock colombiano y el resto de los compañeros, siempre con esta posibilidad de conocer y escuchar nuevos sonidos, nuevos acentos, nuevas letras. La verdad que son divinos y divinas y una experiencia maravillosa que ojalá se repita por la música, por el rock y por la cultura. Así que nada, un beso grande. Yo ya me preparé mi mate acá, que pasó un poquito el calorcito. Así que bueno, me voy a quedar seguramente escuchando otras partes del programa, tomando unos matecitos. Y bueno, yo por mi parte, muchísimas gracias también a todos los que participaron hoy, a Fran Rojas y Fran Salinas en Chile, a Bruna, a José Pablo, a Lujo, a Franco, a Gonzalo, que me alegra mucho escuchar, conocerlos a todos ustedes y escuchar de nuevo a mis queridos amigos José Pablo y Bruna. La verdad es, y Erika, por favor, una mención especial por dirigir tan como con tanto empeño este proyecto, esta aventura que que a la larga es producto de la inquietud y del gusto musical de todos que y este programa pues que nos sirve para al final para aprender, para conocernos y para disfrutar de este delicioso salpicón de acentos latinoamericanos. Y bueno, pues hasta una próxima oportunidad y muchas gracias a todos los que se conectaron a esta emisión. Muchas gracias, gracias a todos, gracias por hacer este espacio un espacio latinoamericano, un espacio muy bonito. De verdad, quiero decirles a todos mis amigos que me están escuchando y a quienes participaron en esta espiral, que después de esta semana me voy súper contenta con el corazón iluminado por todo lo que el trabajo que hicieron. De verdad, felicidades, muchas gracias por compartirlo aquí y espero que nos acompañen la próxima semana en el próximo espiral. Muchas gracias y gracias a Resistencia Radio, que también nos da este espacio y que nos dio hoy 2 horas de programa. Gracias, que tengan buen fin de semana, un abrazo y cuídense mucho.